diagnóstico al paciente, pues él ya sabe realmente de dónde viene ese problema. Entonces, sobre todo, el objetivo de empezar a hablar aquí es para que, sobre todo, sepa la gente, conozca las patologías que hay, las que son más comunes, las que nosotros vemos en clínica, y también lo que has dicho, las no más comunes, porque eso, cualquiera puede tener cualquier patología, realmente. Sobre todo eso, vamos a hablar pues semanalmente, cada martes, a partir de las 12:30, 1:45 en esta ocasión. Además, Ana, y esto ya lo saben los oyentes, lo contábamos ayer, estamos a disposición de la participación de todos ellos, que a través del WhatsApp de la radio, a través de ese número de teléfono que todos bien se saben, pues se pueden enviar sus dudas, sus consultas, sus cuestiones, pues que les preocupen, y de igual manera, pues en directo se les dará respuesta a todos ellos. Ana, con todo esto perseguimos fundamentalmente el objetivo de la divulgación, ¿verdad? Sí, por supuesto, sobre todo eso, cualquier duda que tengan, que la pueden preguntar, o incluso eso, se pueden pasar por la clínica también o al teléfono, lo que sea, y cualquier duda que tengan, y sobre todo el objetivo es que conozcan eso, las patologías que más se suelen ver en clínica, y eso, si algún paciente tiene alguna duda o algo, pues nosotros se la resolvemos. Ana, Vital Clinic, para quien no os conozca, ¿quiénes sois, dónde estáis, qué hacéis? Bueno, nosotros venimos de Belén Málaga, pero implantamos aquí la clínica pues el año pasado, sobre febrero más o menos. Pasa que pasó la pandemia y eso, y es verdad que hemos estado un poquito más parados por ese tema. Pero estamos aquí en Ubrique, estamos en la calle San Antonio 7, junto al pasaje. Sí, dime. Bueno, sí que hay gente que a lo mejor conocerá la antigua Ubrique Salud, por si antes tenía ese nombre, por si también, para que os podáis ubicar mejor. Y estamos hablando con Ana Hierro, que es una de las fisioterapeutas, pero de igual forma tenéis otro servicio, contáis con otro servicio, ¿no, Ana? Sí, bueno, tenemos otra compañera, que es Andrea, que también es fisioterapeuta. Viene otro compañero de Belén Málaga, que es Sebastián Trujillo. Y bueno, también contamos con un médico, también se hace un reconocimiento médico y eso ahí en el centro. Y bueno, también nosotros hacemos también terapias médicas, infiltraciones de corticoides, ácido hialurónico, que también hacemos más cositas. Ana, sí, dime, no sé si te he cortado. No, digo que no sé si te preguntaba si te habías visto muchas de esas, de que algún paciente acude con una dolencia que cree que lo achaca algo más común y luego no es tanto. No sé si te has visto en alguna de las ocasiones que algún paciente asocia la fisioterapia o el fisioterapeuta y el tratamiento y demás con el deporte, incluso con el deporte de alto nivel, y para nada, ¿no? No, para nada. Realmente nosotros abarcamos un montón de ramas, realmente. Bueno, te explico un poco, o sea, podemos ver ramas de traumatología, por ejemplo, cuando hay una fractura, una fisura, recuperación de lesiones, roturas musculares, eso es más un poco más a la parte deportiva, incluso común. Realmente tú tienes un esguince, también lo tratamos nosotros, por ejemplo. Sí. Que hay mucha gente que no es capaz de concebir eso, no ve eso. También podemos ver a personas mayores, personas con Alzheimer, con pacientes neurológicos, pacientes que han tenido ictus, incluso niños también vemos, o sea, temas, patologías comunes como una escoliosis también la tratamos nosotros. Ahora que también con esto del COVID, pacientes que han tenido secuelas a nivel respiratorio, pues también lo solemos tratar nosotros los fisios. A nivel obstétrico, por ejemplo, patologías de suelo pélvico, tanto de hombre como de mujer, de preparación al parto, posparto. En fin, tenemos un montón de servicios y de que a lo mejor eso, siempre asociamos a o dar masaje o al deporte como tal, pero realmente podemos ver muchas más patologías. Y todos los oyentes que nos estén escuchando ahora en estos momentos y tengan alguna duda sobre alguna de estas cosas que nos estás detallando, que nos estás enumerando, Ana, pues recordamos que a través del WhatsApp de la radio pues pueden hacer sus consultas. Me ha resultado curioso, Ana, porque ayer cuando presentábamos la programación de verano, nuestra compañera Rocío pues hablaba de los dolores de espalda que son muy comunes, son muy frecuentes aquí en la localidad, en el sentido de o debido a la profesión que mayoritariamente se realiza aquí en el pueblo, la marroquinería, donde se pasan pues muchas horas de esta jornada laboral sentado, y generalmente, me atrevo a decir, pues no de la mejor postura posible. Cuando te preguntaba ayer por la tarde que de qué íbamos a hablar en este primer programa, me sorprendía con la patología lumbar. ¿Por qué has elegido este asunto para este primer programa, Ana? Es lo que te comenté, que realmente lo que más viene a consulta es una patología lumbar, patología lumbar, cervicales. Me he centrado en lumbar básicamente porque es la más común, y muchas veces es la gran desconocida, porque una patología lumbar puede tener varios síntomas, ¿sabes? Y realmente eso quería explicar un poquito, porque hay pacientes que vienen con un dolor, a lo mejor con un calambre en la pierna, y se quemaron un tiro. Realmente ese calambre en la pierna, nosotros que siempre lo que hacemos es una exploración. Entonces podemos ver que a lo mejor ese calambre de pierna no viene de un tirón, que probablemente venga de algo lumbar, tenga ese origen. Uh-huh. Entonces lo que nosotros también hacemos mucho es, siempre cuando viene el paciente, lo valoramos de dónde viene ese dolor. Es lo que te he comentado, que a lo mejor de un tirón en la pierna puedes venirte de algo lumbar, por ejemplo. La columna realmente es el centro de todo, por así decirlo, el que manda la orden también para todo a trabajar a nivel de pierna, y luego la cervical influye mucho también a la hora de las extremidades superiores, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes de esta patología lumbar, Ana? Sobre todo suele cursar con un dolor en la parte baja, la zona comúnmente vista por un dolor en los riñones, ¿vale? Y ese dolor puede incluso irradiarte puede ir hacia la pierna, ¿vale? Tanto a la cara del muslo, cara de glúteo, incluso se puede llegar a la planta del pie. Entonces, incluso puede notar, en vez de dolor, puede notar calambre. Que realmente la sintomatología va a depender mucho también de la patología en sí que venga, porque puede tener eso. Cuando hay una patología lumbar, lo que te he dicho, puede que venga por alguna mala postura, por mantener por la postura mantenida, sobre todo en el trabajo, lo que me has dicho, ¿vale? Y también hay ya cuando cumplimos una cierta edad, ahí ya la columna empieza a degenerar realmente, ¿vale? Entonces, no porque seamos jóvenes no podemos tener un problema degenerativo. Hay personas jóvenes que tienen hernias discales, problemas de hernias discales. Uh-huh. Y eso también, viene mucha gente con hernias discales, protrusiones, ¿vale? Cuando ya el disco pierde un poquito de altura, se deshidrata y ya produce problemas lumbares, sobre todo ese dolor ahí que te queda en la zona lumbar. Uh-huh. Nos dice, has hablado, Ana, de los dolores en la zona de los riñones, y nos llega una consulta de uno de los oyentes. Dice, hola, mi pregunta es que mi mujer, o la consulta es acerca de mi mujer, que con 42 años y 12 cesáreas, las últimas hace 11 años, cuando anda, le duele mucho la zona lumbar por la parte de los riñones. Dice que no tiene sobrepeso, que trabaja de maquinista, precisamente. Vale, pues realmente podríamos ver, porque la cesárea influye también mucho a la hora de dolor lumbar. Ten en cuenta que una cicatriz, sobre todo en la parte anterior del vientre, puede provocar dolor lumbar. Entonces habría que verla, y si esa cicatriz no está bien, no tiene esa movilidad que tiene que tener, le puede provocar dolor lumbar. Y aparte también lo que comentaba antes, el suelo pélvico en las mujeres también interviene mucho, sobre todo si ha tenido dos niños, dos partos, dos áreas, ¿vale? Eso también podría influir a la hora de tener dolor lumbar. ¿Cómo se previene todo esto? ¿Cómo se trata, Ana? Vale, bueno, para prevenir lo ideal es tener una condición física óptima. No es que hagas deporte todos los días, pero sí que te cuides, que empieces al menos que saques tiempo. Yo siempre digo a los pacientes, me tenéis que sacar tiempo para hacer un par de ejercicios fáciles y luego salir a andar, al menos que haya actividad. No siempre tenemos en el trabajo, estamos sentados, estamos mucho rato de pie, de posturas mantenidas. Entonces, lo que es el movimiento, el salir a andar, pasear, eso ya va a ayudar a que esa zona tenga también movilidad, que no esté siempre rígida. Entonces, uh-huh, una de las formas de prevenir es eso, salir a andar, hacer un poquito de ejercicio, de deporte, natación también. Uh-huh. Y eso, estiramiento. Nosotros siempre a los pacientes, sea por la patología que sea, siempre recomendamos mucho la parte activa. Siempre nos gusta que haga un poquito. Nosotros siempre mandamos dos ejercicios, tres como mucho, porque hay gente que me dice, es que no tengo tiempo. Y digo, bueno, me sacas 10 minutitos de tu tiempo y me tienes que hacer estos ejercicios. Y son, el ejercicio es súper importante. Uh-huh. Y son pacientes como esta mujer que los tenéis a diario o frecuentemente en la clínica, Ana. Sí, la verdad es que solemos tener pacientes que a lo mejor... Realmente el problema lumbar te puede venir de otra cosa. Por ejemplo, en esa mujer probablemente habría que verla, porque probablemente esa cesárea le esté influyendo. Entonces muchas veces eso, tenemos un dolor lumbar y hay que saber de dónde viene ese dolor. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico de esa paciente, sí, o del paciente que sea, para saber de dónde viene ese dolor. Claro, porque las causas, Ana, suelen ser o pueden ser muy variadas, ¿no? Claro, realmente puede ser un dolor agudo que te dé porque te ha dado un tirón. Me ha agachado y me ha dado un tirón, ¿vale? Pero realmente no es lo más común que tú te agaches y te dé un tirón. Entonces hay que ver si a lo mejor tiene una descompensación muscular, si a lo mejor tiene alguna patología más, por ejemplo, una hernia discal, lo que te he comentado, una protrusión, o no tiene esa fuerza en las lumbares que te, o a nivel abdominal, que te hagan esa faja abdominal. Y bueno, luego también hay problemas más graves, como hay estenosis de canal, que eso ya son patologías más complejas y con unos síntomas también más complejos. Entonces eso también habría que valorarlo siempre en casos de que sean, que persisten en el tiempo. Siempre es recomendable también una prueba de imagen, una resonancia, por ejemplo, para también eso, descartar problemas más graves. Claro, eso te iba a preguntar. La manera de proceder en este caso sería primero una exploración por parte del profesional, en este caso tuya, ¿no? Y luego, pues, sí que habría, quizás, ¿no? Depende de esa primera observación, pues puede derivar a otro tipo de pruebas, ¿no? Claro, evidentemente. Nosotros eso valoramos a nuestro criterio, ¿vale? Y nosotros hacemos test funcionales, luego tenemos a nivel ecográfico también hacemos ecografía. Vale, pero si ya queremos ver, a lo mejor, si vemos que el paciente no mejora o el tratamiento no está siendo por 100% efectivo, lo que hacemos es derivamos directamente a que haga una resonancia y tal, y ya vemos si hay algo más. Uh-huh. Pues hemos hablado de los síntomas, hemos hablado de las causas, que son muy variadas, ¿no? Son de origen variado. ¿Las patologías que más os van a consulta suelen ser esas, Ana? Sí, suelen ser eso, lumbalgia aguda, lo que te he comentado, de me han dado un tirón, he hecho cualquier actividad y me ha dado un tirón. Luego hay también, sobre todo, pacientes con dolores crónicos de lumbares, que llevan a lo mejor años con dolor lumbar. Entonces hay que ver un poco también de dónde viene ese dolor o cuál es la causa, lo que te he dicho antes también. El dolor lumbar también te puede venir por un desgaste a nivel del ligamento, de articular, ¿vale? Que eso también se trata. Luego, lo que te he comentado, las hernias discales también suelen ser muy comunes, hernias discales, protrusiones, la lumbociática, por ejemplo, cuando ya tienes una ciática, cuando te va el dolor hacia la pierna, te puede llegar hasta detrás de la rodilla, incluso puede llegarte hasta el pie. Sí. ¿Vale? También son comunes. Luego, también hemos tenido pacientes con estenosis de canal, ¿vale? Que es cuando ya tienes un estrechamiento a nivel de la médula, por ejemplo. Son ya patologías, lo que he dicho, un poquito más complejas. Uh-huh. ¿Y los tratamientos, Ana, dependen de la causa del dolor? Claro, evidentemente. El tratamiento va a depender un poco también del funcionamiento de la lesión con la que venga ese paciente. Simplemente con hacerle esa valoración, lo que hacemos al paciente es le personificamos un tratamiento. No todos los pacientes van a tener el mismo tratamiento. Uh-huh. Entonces, a nivel de tratamiento, aquí solemos combinar varias terapias. Nosotros implantamos la fisioterapia avanzada, ¿vale? Que ahí entra un poco también la fisioterapia invasiva. Aparte del tratamiento manual, tratamiento de osteopatía, ¿vale? La fisioterapia invasiva nos ha abierto también un campo porque realmente hay zonas que no podemos llegar con las manos. Una zona lumbar está bastante profunda si queremos llegar a la zona del ramo, por ejemplo, de lo que es el nervio. Entonces ahí sí que había que trabajar con fisioterapia invasiva, que es lo que también hacemos nosotros. Uh-huh. Esto de fisioterapia invasiva suena mal, no sé, sí, sé. Si luego ya cuando conocemos y nos explica en qué consiste, pues, pero de entrada suena mal. Vale, bueno, te explico un poco. Es verdad que al principio, cuando tú le explicas eso al paciente, es verdad que se queda como un poco diciendo, uff, me va a hacer aquí algo raro. Nosotros la seguridad que damos siempre a los pacientes es que los tratamientos los hacemos a nivel ecográfico. Siempre estamos viendo dónde estamos, a qué sitio vamos, ¿no?, a realizar esa terapia, ¿vale? Uh-huh. El tratamiento invasivo consiste con una aguja. Las agujas son de acupuntura, son agujas muy finitas que apenas te enteras. Pero, ¿verdad?, como te da el primer pinchacillo, tú dices, uy, ¿sabes? Entonces, eso, vamos justamente a la zona de la lesión. En este caso, que son una patología lumbar, estamos justo ahí a la zona de los ramos, donde sale el nervio. Por eso te he dicho que son zonas muy profundas, que hay que abordarlo de esa manera, si queremos ir a la raíz, ¿sabes? Sí. Entonces, eso, y luego ahí aplicamos una corriente. Nosotros tenemos dos tipos de corriente con las que trabajamos, ¿vale? En casos crónicos o en casos, bueno, a nivel de patología lumbar siempre usamos la electrólisis, comúnmente conocida como la EPI. La EPI, ¿no? Uh-huh. Vale, sí. Vale, en este caso usamos una microEPI, ¿vale?, que es una corriente un poquito menos agresiva que la EPI en sí, ¿vale?, que la repartimos a nivel de toda la agujita y eso, entonces mucho no es tan dolorosa. Y además siempre lo que hacemos es, la intensidad que ponemos es la que tolera el paciente, no va a ser siempre una intensidad que no va a tolerar ese paciente. Uh-huh. Y luego también tenemos la neuromodulación. Lo que hace la neuromodulación es como el nervio lo neuromodula, o sea, cuando si está irritado, pues lo que hace es bajar el umbral de ese nervio, ¿vale?, para lo que es normalizarlo. Sí. Luego también eso, hacemos también terapias médicas, si hace falta a lo mejor una infiltración, se hace ya con el médico, ¿vale?, y siempre eso, la seguridad que damos, que siempre es todo ecoguiado, que esos son tratamientos más específicos, sobre todo se hace en casos de pacientes más crónicos, pacientes que a lo mejor tenemos esa resonancia, tenemos esa prueba de imagen y sabemos también lo que tiene, pues muchas veces lo que hacemos es eso, ponemos esa infiltración para eso, para aliviar el dolor, sobre todo en pacientes que llevan mucho tiempo con ese dolor, entonces como ya un descanso. Que no quiere decir que te infiltre y ya estás bien, ¿no?, que siempre hay que infiltramos y seguimos tratando esa patología. La parte activa, ¿no?, a la que hacía referencia antes, ¿no? No todo. Exacto, siempre. Con esa... Nosotros siempre cuando, aparte de la aguja, eso siempre el tema del manual y todo el tratamiento, siempre metemos la terapia activa. Uh-huh. Oye, en cuanto al EPI, Ana, estamos hablando ahora de la zona lumbar, pero no solo sirve para la zona lumbar. ¿Es la espalda uno de los sitios donde más duele, digamos, este tratamiento? No, realmente no tiene por qué doler más en la espalda. También depende mucho del umbral del dolor del paciente. Nosotros sí. Hemos tenido pacientes que no le ha dolido nada. Y también esto que no siento nada. Sabe que... También depende un poco del umbral de dolor de cada paciente, entonces, pero es lo que te he dicho, que siempre se ajusta a cada uno, que no vas a sufrir ni lo vas a pasar mal. Uh-huh. La EPI sí que puede ser, si te parece, un asunto que podríamos dedicarle pues prácticamente un programa entero, ¿no?, una sección entera, porque sí que sí. Es verdad que cada vez está más extendida, ¿no, Ana? La verdad es que sí, la verdad es que ya hay más profesionales que la usan y pues sobre todo eso que la verdad es que es un tratamiento bastante bastante efectivo a la hora de trabajar con él. Ana, nos dice otro oyente, buenas, estoy escuchando el programa y viendo la página de Vital Clinic y he estado leyendo sobre Red Cord para recuperar atrofias musculares. Yo tengo un brazo, dice, que le cuesta levantarlo desde hace años. ¿Se podría tratar para recuperar la movilidad? Se podría tratar con el Red Cord, sí, pero también habría que valorarlo y si podemos combinarlo con otro tratamiento. ¿Qué es el Red Cord, Ana? Perdona. Claro. Digo, sí, ¿qué es el...? Dime, que se estoy cortando. ¿Qué es el Red Cord, digo? Vale, el Red Cord es un método que tenemos en suspensión, ¿vale? Aunque eso va con un sistema de cuerdas, ¿vale? Que lo que hacemos es desgravitamos al paciente, ¿vale? Para activar esa musculatura que queremos trabajar, ¿vale? Lo que hacemos en primer momento, valoramos, hacemos unos test con el Red Cord, valoramos qué musculatura es la que está más débil y a raíz de ahí empezamos a trabajar. Lo bueno que tiene el Red Cord es que podemos ser muy específicos a la hora de trabajar. Por ejemplo, en el caso lumbar, ¿vale? Valoramos y casi siempre, por norma general, no siempre, pero casi todos los pacientes a lo mejor tienen una debilidad glútea. ¿Vale? Los glúteos no se activan bien y lo que hacemos es que podemos trabajar y no a trabajar directamente ese glúteo. Cosa que a lo mejor cuando empiezas a trabajar directamente en el suelo con el paciente, pues o puede tener dolor o puede estar activando mucho el lumbar, entonces no nos interesa. Lo bueno del RESCOR es que eso, podemos quitar ese dolor del paciente, a lo mejor si viene muy agudo, si tiene mucho dolor al lumbar, podemos desgravitarlo y quitarle ese dolor y empezar a trabajar de forma activa. Entonces, una de las ventajas del RESCOR es que trabajamos sin dolor y empezamos a trabajar activando esa musculatura que está débil. Entonces, a la pregunta de este oyente, ¿sí se podría utilizar para esa atrofia muscular que le tiene pues limitada la movilidad, Ana? Claro, sí, por supuesto, pero también habría que ver si a lo mejor el nervio no está trabajándole bien. Entonces habría que valorarlo un poquito en ese sentido. Y en caso de que el nervio no le estuviera trabajando bien, ¿cuál sería la alternativa al RESCOR? Bueno, habría que ver eso, el funcionamiento, si habría que, no sé si muchas veces hay que mandar una prueba de una electromiografía, que es una prueba de conducción del nervio, por si el nervio no trabaja bien. Vale, en ese caso habría que ver también el historial de él, paciente, ¿sabes? Sí. Para saber de dónde viene esa atrofia y ese no poder mover ese brazo. A lo mejor puede ser una patología de hombro o algo que le esté impidiendo eso. Oye, se me ocurre una última pregunta. Esto del RESCOR, que yo es la primera vez, confieso que lo estoy escuchando, ¿para qué otras patologías se utiliza, Ana? El RESCOR se usa, bueno, para toda patología a nivel de columna, o sea, tanto a nivel dorsal, a nivel cervical, a nivel lumbar. Se puede usar también para tendinopatía, ¿vale? Cuando hay una tendinitis, que comúnmente se habla, va tanto a nivel de rodilla, a nivel de hombro, muñeca, también podemos trabajar un poquito con el RESCOR. Después, bueno, también se usa también con deportistas de alto rendimiento también, ¿vale? Para entrenar ahí, ten en cuenta, el RESCOR al estar en suspensión, podemos trabajar con mucha inestabilidad, nos da mucho juego a la hora de trabajar, entonces podemos poner también al deportista en altas cargas, ¿vale? Para también poner un poco también a prueba en ese aspecto. Que también puede ser para gente a lo mejor que quiera empezar a hacer deporte y está muy débil, pues puede empezar a trabajar con el RESCOR para ir fortaleciendo también. Que no tienes por qué tener una patología para trabajar con RESCOR, también me quiero referir. Sí, que puede ser como preventivo, ¿no? Como de, o para tener una buena condición física. Exacto. Pues Ana, hemos hablado de síntomas, hemos hablado de causas, hemos hablado de patología lumbar y hemos hablado del tratamiento para estas patologías lumbares. Hemos dado respuesta a dos de los oyentes. No sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir a todo esto, algo que no te haya preguntado yo. Bueno, ahora mismo, sobre todo que quiero dejar eso, que los pacientes sepan que una vez que vengan a la clínica, eso se le va a hacer también eso, ¿no? Una valoración a nivel ecográfica, a nivel funcional, ¿vale? Sobre todo eso se le va a diagnosticar qué es lo que tiene a nivel de fisioterapia. Entonces, al menos eso viene que sepan de dónde viene su problema, que muchas veces puede venir lo que he comentado, que puede venir, te puedes creer que es de una cosa, pero te puede venir de otro sitio. Y sobre todo, Ana, está bien para descartar, porque cuando te piensas que es algo peor y luego al final no es tanto, pues bueno, el alivio, pero si es algo peor de lo que sí que estabas pensando en un primer momento, pues todo eso puede ir a más, ¿no? Claro, exacto. Ha pasado también caso de que a lo mejor vienen, se valoran y dice, bueno, ya vendré, pero cuando vienen ya es demasiado tarde, la patología empeora. Entonces realmente cuando tienes un dolor, ya sea acudir a nosotros o acudir al médico, porque realmente no es, lo normal no es tener dolor, ¿sabes? Entonces eso, y si vas dejando, al final cuando vas a ir a algún sitio, la verdad es que la patología ya está más avanzada y es más complicada de solucionar, que realmente casi todo tiene solución, por así decirlo. Pero la verdad que más eso, que si lo va dejando con el tiempo, al fin y al cabo es más complicado. Claro. Pues Ana Hierro, fisioterapeuta de Vital Clinic, muchísimas gracias por tu tiempo, también por toda esta información, ¿no? Que a buen seguro pues sirve de mucho a toda la audiencia, y nos emplazamos al próximo martes, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana, un saludo. Muchas gracias, hasta luego. ¿Dónde?